Trautwein. Encuentro para reencontrarnos. El miércoles 10 de enero en la Plaza de los Pañuelos y los Cultrunes, Centro Cívico. Charlas. Debates. Bandas en vivo. Pintada de Cultrunes. Feria. Cultrunazo. Trutrucazo. Expo de fotos y mucho, mucho más. Arrancamos a las 10 con un juego de palitos. La resistencia no es terrorismo, basta de perseguir y reprimir a los pueblos. Por territorio, memoria, verdad y justicia. Trautwein.